Estoy completamente en desacuerdo en que el gobierno nacional venda parte de sus acciones que tiene actualmente en Ecopetrol para financiar construcción de vías. Propongo que se utilicen las utilidades del año 2009, se le pignoren a la banca multinacional y de esta manera se consigan los recursos que necesita el Estado colombiano para poder desarrollar todo el plan de vías del país. Ecopetrol es una compañía petrolera y sus acciones no pueden ser vendidas a privados para utilizar este dinero para hacer carreteras, sino debe ser utilizado para exploración de petróleo, para tener una autonomía petrolera y de hidrocarburos a corto plazo. Esta solución que propongo es una solución posible, viable, y estoy seguro que haciendo unos cálculos con el barril de petróleo a $60, el gobierno puede conseguir los empréstitos internacionales para poder financiar sus megaproyectos.